estas largas huelgas de hambre que ha realizado, pues exigiendo pues su libertad y un proceso organizativo que ha logrado conformar con otros compañeros de otras prisiones y que se ha visto reflejado pues en los fanzines, en el propio periódico del Canero que ha salido pues a las calles. Y bueno, pues le damos la palabra. Bueno, buenas tardes. Pues ahorita Fernando en estos momentos se encuentra recuperándose. Ya casi recupera su peso que perdió durante la última huelga de hambre. Pero está muy, muy contento. Yo sé que estos 2 años han sido muy difíciles, tanto para él como para mí y para todos los compañeros. Él les manda un abrazo, un saludo desde ahí dentro. Acabo de salir de estar con él. Estuvimos platicando de todos estas actividades, estos proyectos que han estado haciendo todos los compañeros. Y a él esto le da más fuerza aún. Y está consciente de que la represión es muy fuerte. De hecho, hoy que hubo una concentración allá afuera del reclusorio, cuando adentro se dieron cuenta que esa concentración era nombrándolo a él, pues a mí me sacaron más rápido de la visita. Ponen un poquito más de exigencia a la revisión. Ayer igual no le dejaron hablar por teléfono. Sin embargo, él está consciente de todo esto y sigue adelante. Y sigue luchando y como él dice, no voy a darles gusto y voy a seguir hasta donde se pueda. Sembrando esa semillita, dice él, de libertad. Y pues él está ahorita muy fuerte. Y pues es más que nada es eso. Si pudiera comentarnos tantito de cómo va la cuestión jurídica del caso. ¿En qué situación estamos? ¿Cuál es la última actualización de esta situación jurídica del compañero? Bueno, la situación jurídica se acaba de meter el amparo directo. Lo acaba de tiene más o menos como un mes, 2 meses que ya fue ya fue recibido y estamos en espera de esa resolución. ¿Y cómo está de su situación de la fractura maxilofacial o sí, bueno, de eso no sabemos muy bien de cómo se encuentra él y cuáles son las perspectivas de que pueda ser operado o se recupere de esta golpiza que recibió? Pues a manos de los custodios. Bueno, pues esta fractura se le ocasionó, como ya lo sabrán, en la clínica de Tepepan. Pues sí, le fracturaron el maxilar izquierdo inferior. Desde entonces, pues hemos tenido una lucha constante para que puedan dejar ingresar todo lo que se necesita para llevar a cabo la cirugía. Hemos pedido apoyo a la comisión, al sistema penitenciario, a la subsecretaría. Sin embargo, pues como que no le han dado la importancia. Pues creo que no les interesa, ¿no? Mucho siempre la salud de un preso, mucho más como se le ha catalogado a él o como ellos le dicen, ¿no? Un delincuente, una persona, un vándalo de peligrosidad. Sin embargo, él ha estado sufriendo molestias debido a que al tener esta fractura, pues no sabemos en qué situación esté el molar. El doctor lo que nos ha dicho, el especialista que ha entrado a verlo, que es necesario practicarle a la brevedad posible esta cirugía, puesto que puede ir empeorando la situación, porque no se sabe, no le han permitido sacarle alguna placa o algún estudio en la cual nos demuestre cómo está la situación internamente. Sin embargo, pues hemos estado presionando a la comisión y al reclusorio. Sin embargo, pues el director ha hecho caso omiso y no nos han permitido la entrada del material que necesitan los médicos para llevar a cabo esta cirugía. Ahorita él al tiempo de comer es cuando le molesta. Me molesta un poco, puesto que va creciendo el absceso que tiene y le cuesta un poco más de trabajo para ingerir el alimento. Pero esperemos que pronto se lleve a cabo esta cirugía. Ojalá que nos hiciera caso la comisión y presionaran al reclusorio para que permitieran la entrada de lo que necesitan los doctores. Y bueno, si nos pudiera comentar también de este proyecto que pues ya lleva también algunos meses y años, el periodiquito El Canero, ¿no? Que está en su cuarto número. ¿Cómo fue que Fernando pues lo fue impulsando y cómo pues también ha sido para él pues grato que pues ha fructificado esta actividad y que ha llegado este cuarto número, ¿no? ¿Cómo fue que inició este pues, proyecto del periodiquito? Pues esto lo inició inspirado en toda la situación que se vive ahí dentro con sus compañeros internos, y pues le vino este proyecto a la mente, una forma de poder sacar hacia afuera lo que se vive ahí dentro y lo que experiencias que los mismos compañeros le contaban, y de esa manera pues el periódico les está dando una forma de expresar lo que sienten y de que ellos mismos escriban sus experiencias, y él lo que hace es pues transcribirlas y sacarlas acá afuera. Y con apoyo de los compañeros de acá afuera también impulsarlo a la difusión. Eso para él es muy importante, siempre está en constante búsqueda de noticias para poder estar recopilando y asimismo sacar toda la información posible, porque para él eso es muy importante. Bueno, pues ya escuchamos un poquito de lo que es el caso de Fernando Bárcenas, que precisamente pues se cumplen 3 años de... dos años de su reclusión en aquella marcha contra el alza del boleto del metro, en donde se manifestó y al finalizar pues fue aprehendido junto con otros compañeros que afortunadamente pues ahorita no se encuentran en prisión. Y pues vamos a un corte musical y regresamos para seguir informando, dando pues alguna información de dónde pueden consultar o apoyar pues este proceso que es largo y en el que se necesita pues toda la solidaridad y fondos también económicos para sostener pues el caso jurídico y para seguir apoyando a la familia. Y pues le damos la palabra. Pues, ¿qué puedo decir yo de mi hijo? que es el mejor, ¿no? Fernando siempre ha sido un niño muy inquieto desde pequeño. Muy, muy inquieto. De hecho, pues siempre apoyando a los compañeros, pero también déjenme decirles que en la escuela siempre me daban quejas de él. Porque me decían que era muy inteligente, pero muy inquieto. Y que siempre andaba hablando, platicando y siempre juntando a sus demás compañeros a hacer desastres, ¿no? Sin embargo, siempre decían que era súper inteligente y que cuando él quería hacer las cosas, él las hacía en el momento y ya, rapidísimo acababa. Pero pues a los profesores pues no les parecía eso, porque inquietaba a los demás y que al final de cuentas los demás no entregaban nada y pues él como se apuraba, pues sí entregaba sus cosas. Después empezó su escuela en la secundaria. Ahí empezó a tener la inquietud de tocar la guitarra, de formar un grupo musical. Empezó a componer canciones. Y la inquietud siempre, siempre. Cuando entró al CCH Vallejo, ahí empezó más se fortaleció más su convicción a la lucha, a todo esto, porque empezó a tener más criterio, empezó a adentrarse a ver la forma tan discriminada que había. También les puedo decir que le gustaba patinar y lo de la música siempre lo ha tenido. De hecho, ahorita ahí dentro ha compuesto varias canciones y sigue con su guitarra. Él es él era, aparte de inquieto, pues muy cariñoso, muy amoroso como hijo, como nieto, como con sus primos, con todos, ¿no? Con los vecinos, pues también igual. Cuando pasó esto con Fer, pues no lo podíamos creer, porque a principios, pues no sé, tal vez, pues yo no estaba enterada de muchas cosas. Me cuestionaba tal vez a mí misma el por qué mi hijo estaba en esta situación, si había fallado yo como mamá o miles de cosas. Después me fui enterando de todo esto y ahora pues estoy muy orgullosa de Fernando y trato de seguirlo apoyando en cualquier decisión. Aparte de que él estudiaba, también trabajaba, puesto que me ayudaba a solventar los gastos de la casa, ya que pues yo soy mamá soltera. Y pues siempre me ha dado fuerza, siempre animándome a salir adelante y a él no rendirse ante ninguna situación ni claudicar, siempre a lo que quiere, le echa ganas. Pues más que nada, pues ese es Fernando, un joven, creo que como hay miles que son a esta edad, ¿no? Inquietos y trabajadores. Y bueno, si nos pudiera dar también, bueno, nosotros sabemos que estos procesos carcelarios pues también necesitan de mucha solidaridad y que a pesar de que pues los abogados que con los que contamos son abogados solidarios, pues hay muchos gastos de papeleo jurídico, de precisamente como nos ha comentado Ana María, de que pues Fernando también era parte fundamental del sostén de su familia, pues pedir pues la solidaridad como se han hecho en muchos eventos, rifas, fiestas, etcétera, pues que pueden seguir aportando al número de cuenta que cuenta esta Ana María, por si quieren hacer algún depósito o contribuir, pues se los va ahorita a dar esta información. Pues sí, así es. Ha sido muy desgastante estos 2 años, tanto física, moral y económicamente. Como les comentaba, pues yo soy mamá soltera. Y sí, pues me quedé sin nada, ¿no? Yo, contaba con un pequeño negocio, en una tienda de abarrotes. Sin embargo, tras todo esto que pasó con Fernando, pues tuve que cerrar esa tienda, que era la forma que yo tenía para solventar los gastos. Durante este tiempo, más que nada, he salido adelante con apoyo y solidaridad de todos los compañeros que están alrededor de Fer, colectivos, compañeros de estudios, amigos, vecinos, no sé, que me han apoyado, y también eso quisiera a través de este medio agradecer a todos y decirles que les agradezco toda su solidaridad, de verdad, y que nunca voy a tener para agradecer esto, porque es muy difícil salir adelante con este proceso. Pues abrí una cuenta, que es a donde me han estado apoyando. Si alguno de ustedes quisiera apoyar, pues les daré el número de cuenta, que es el 09 64 89 64. ¿Sí? ¿Es 80? Ajá. Sí. ¿Segura? Sí, es 80. Lo veo. Es 8. ¿Sí? Sí, mire. 89 64. ¿Sí? Es que ya no veo bien. Sí. 89 64. 89 64 13 05 40 09 80. El Banco Azteca, y está mi nombre, Ana María Castillo Rivas. Sí, de todas maneras, pues nosotros estaremos subiendo pues la información a Noticias de Abajo ML, el número de cuenta, creo que también está en otros sitios. Y bueno, pues también vamos aquí a una compañera quiere hacer una pregunta. Yo quería preguntarle cómo ha sido este proceso que ha vivido respecto a pues a la gente que, digamos, es ajena, un poco ajena, entre comillas, al movimiento, porque decías como los amigos, los vecinos, la gente de estudios. ¿Cómo ha sido, no? O sea, ¿cómo se vive la cárcel con esas otras personas con las que tú convives y que no es un tanto los colectivos o la gente pues del movimiento? Pues ha sido difícil. Siempre creo que va a haber pros y contras. También ha habido personas que han criticado muy duramente a Fernando. También hay quienes han dicho pues que a lo mejor se merece estos 2 años, ¿no? Como les decía, a principios yo misma me cuestionaba, y asimismo también había personas que a lo mejor me veían y pues sí creían en los medios de comunicación de tal manera como presentaban a mi hijo, ¿no? Trataba de evadir estas personas, pero siempre sí llegan como a dañar, ¿no? Sé que también ellas tienen su postura y que también hubo dentro de la familia quienes decían, bueno, me dieron la espalda, o como les digo, pensaban que sí, Fernando en realidad estaba o está en esta reclusión porque había hecho otras cosas, ¿no? Hay muchas personas que no saben lo que es un preso político y no se dieron a la tarea de investigar el por qué en realidad estaba Fernando en esta situación, y me lo hacían ver tal vez con sus críticas que pues era porque sí, en verdad era un delincuente. Sin embargo, pues he tratado de salir de todo eso, y como les digo, ahorita pues para mí Fernando es mi orgullo, y yo sé que no es un delincuente como lo catalogan. Yo sé quién es Fernando, y por eso quise compartirles más o menos quién es Fernando, para que se den cuenta que es un joven que tenía muchísimos proyectos y que aún tiene, y que no se da por vencido, y que dice que tarde o temprano va a salir de ahí y va a llevar a cabo esos proyectos. Y para mí es mi fuerza, Fernando, es mi motor. Bueno, sí, y bueno, es que a mí me resulta personalmente como muy admirable todos los procesos que viven las personas que son cercanas. Y también un poco como ver cómo las miradas desde afuera siempre pues están como muy sesgadas o muy ambientadas en todo el discurso que desde el poder se nos hace, ¿no? Y tampoco es como para irles a decir a las personas que, o regañarlas por lo que nos dicen o nos hacen, pero para mí es muy admirable todo el proceso que vives tú, el que vive, no sé, las otras compañeras o mamás, ¿no? Porque es bien difícil conseguir como que la familia esté apoyando, ¿no? O sea, que esté apoyando y que esté viviendo un proceso a la par de las personas, y yo creo que eso es aplaudible en tu caso y en el caso de muchas otras compañeras. Y pues también de todos los ánimos con los que contagia Fernando. Yo personalmente no lo conozco, pero pues no sé, ¿no? Se sabe que allá adentro ha contagiado un montón de compañeros, se sabe que se da un tiempo para hacer canero, para platicar con sus compas, y que otros compas que han salido y que vivieron con él, pues ahora han cuestionado un montón de la construcción que ellos mismos tenían y que nos hacen a todas sobre las cárceles, sobre la prisión, sobre el castigo, sobre la delincuencia, etcétera. Y para mí es como muy aplaudible también eso de Fernando y de ti y de todas las compañeras que lo están apoyando, ¿no? Entonces, pues muchas gracias. No sé si quieras concluir con algo. Bueno, pues vamos a hacer un pequeño corte, vamos a presentarles una canción que fue grabada, es un audio de YouTube que pueden encontrar de Fernando, que bueno, compañeros que hicieron un video de Fernando Bárcenas, la integraron en el video, pero bueno, él hace, ¿cómo cuántos años tiene esto, Anita? Como 3 años que tocó, y bueno, pues van a escuchar un poco ese audio acústico, no se escucha tan bien, pero van a darse ahí una idea de pues la parte también artística y musical que tiene Fer. Entonces ahí se las dejamos y regresamos. Bueno, la segunda canción que escuchamos fue una canción de Juanito Piquete, que es un compa de allá de Barcelona, quien compuso esta canción, que es un fragmento, dice que es un fragmento de una carta de Fernando. Entonces, bueno, la musicalizó y al rato la subimos a Arcai para quien quiera ocuparla y pasarla, pues ahí está, ahí va a estar la canción. Y bueno, ya es el bloque final con Ana. No sé si quisieras agregar algo más o decirnos algo que creas que nos faltó para pues cerrar y pues Fer nos decía, ¿no? No quiero que esta transmisión solo sea porque cumplo 2 años, ¿no? Sino más bien hablar de los casos, pero sí no queremos dejar pasar por alto que el día de hoy se cumplen 2 años de que nuestro compañero está en las garras del Estado, encarcelado, y que pues seguimos luchando por su libertad. Así es, exactamente. Hoy se cumplen 2 años de este encierro de Fernando. Y pues sí ha sido difícil, pero también él me ha dado esa fuerza para seguirlo haciendo llevadero. Pues les compartí un poco de lo que es Fernando. También les quisiera hablar un poquito de la forma que él piensa, decía la compañera que él no quería que nada más el día de hoy se transmitiera o que nada más se hablara de él. Él así siempre lo ha manejado. De hecho, casi siempre en comunicados o cartas que manda, pues no habla mucho sobre él, porque para él pues es muy importante, pero combatir todo el sistema penitenciario, ¿no? Para todos. El encierro es difícil para cualquiera y como él dice, no puedo voltear la cara y no darme cuenta de lo que está pasando aquí dentro y quedarme callado. Por eso es que ha tratado de sacar casos de sus compañeros. Tal vez en otro momento les contaré varias anécdotas que ha pasado con compañeros ahí dentro, a quien ha apoyado y que ellos también han tenido, ya después de salir, contacto conmigo, o desde adentro me hablan para preguntar por la salud de Fernando, que en estos momentos, pues como él está en ingreso y los demás están en población, pues también ellos se muestran interesados porque saben quién es Fernando y lo extrañan, como ellos dicen, y me preguntan, me llaman para preguntarme y decir cómo está Fernando y que le mandan su solidaridad desde ahí mismo dentro, que aunque no se están ahí mismo dentro, pero no se pueden ver. Y pues sí, más que nada pues también agradecer a todos los compañeros que siempre han estado conmigo apoyándome durante estos 2 años. Y pues espero que pronto podamos tener a Fernando afuera y poderlo tener conmigo, porque es muy duro noche a noche ver su recámara vacía, su guitarra. De hecho, un día antes de que detuvieran a Fernando, estuvimos viendo unas películas que al siguiente día, supuestamente ese día que lo detuvieron, íbamos a terminar de ver. Y esa película está ahí intacta para terminarla de ver con él a mi lado, como lo hacíamos cotidianamente. Y pues, hijo, yo sé que ahorita en estos momentos no me puedes escuchar, pero sí quiero decirte, tal vez después lo puedas escuchar, que te amo, que eres mi orgullo y que siempre sigas así. Te amo, hijo. Gracias. Pues esta es la participación de Ana y pues también yo creo que el esfuerzo que ha hecho Fernando, ya lo decían nuestras compañeras, ¿no? El esfuerzo que ha hecho Fernando por no solo trabajar para darse a conocer, porque el gran esfuerzo, bueno, la gran parte de que Fernando Bárcenas se conozca a manera nacional e internacional ha sido el esfuerzo del mismo, junto con otros compañeros dentro, las huelgas de hambre, la creación del Canero, cargar con libros para hacer círculos de estudio. Afortunadamente ya casi son 3 compañeros liberados que han estado en la lucha con él, Tonatiu, el Mowgli y ahora Julio, que también, bueno, pronto saldrá. Esperemos el lunes bajo este trámite, pues ya ojalá el compañero logre su libertad, pero bueno, eso habla de pues un compañero que está comprometido y que pues siempre pues hacer el Canero se nota, ¿no? Como él da esa palabra a otros presos, da ese espacio para hablar de otros casos y que pues siempre está preocupado por estar atento y pues seguiremos luchando por la libertad de nuestro compañero hasta lograrla. Y pues mientras continuamos con esta transmisión, agradecemos mucho a Anita que haya estado con nosotros el día de hoy. Y pues cualquier duda, información, mensajes o lo que quieran, ya saben, lo pueden hacer a través del Facebook, Noticias de Abajo ML, al correo noticiasdeabajoml@gmail.com, o en Twitter de abajo ML, y ahí nos pueden encontrar en Twitter también. Vamos a hacer otro corte musical y regresamos para hablar de Nestora Salgado. Ya entra el search nuevamente para hablar de la compañera.